Hola, hola. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Hola, sí, pruebo, sí. Hola, hola, sí. Encuentro. Conocernos. Baile. Baile. Música. Muy fuerte. Música. Divertirse. El sábado 19 de julio hay fiesta en el Galeano. No. El sábado 19 de julio hay fiesta latinoamericana en el Galeano. A partir de las 21:30, entrada libre y gratuita. Fiesta latinoamericana. Fiesta latinoamericana. Fiesta latinoamericana. No sale bien, sale fuerte. Invitan Radio La Negra, Agencia de Noticias Prensa del Pueblo y El Pueblo TV. Fiesta, encuentro, compartir, conocernos, música, baile, baile, divertirse, divertirnos. Pizza, cerveza, no. Maní. No. Buffet. Buffet, fra.